Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parado sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Muy buenas y lluviosas tardes, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, Santiago? Pero muy bien, bajo esta lluviosa tarde de jueves. ¿Vos cómo estás, Graciela? Muy bien, yo sigo con mi resfrío, cada vez se intensifica más. Va a llegar a la mayoría de edad. Exactamente. Podemos hacer como, viste, hoy que vamos a tener un tema tan especial, quizás algunas de las cosas que nosotros vamos a tratar hoy la podamos llevar a la fiesta de cumpleaños de tu resfrío. Me parece bien. ¿Sí? Bueno, hace frío, 10 grados en Buenos Aires, hoy llueve, es un día así para estar adentro con escuchar la radio. Escuchar radio, sí. Es un día para sí, escucharnos sí, a nosotros y para escucharlo a Jorge, que ya está llegando también. Muy bien. ¿Y cómo se comunican con nosotros? Estamos como siempre en el 4999-8700 desde todo el país, al 0810-222-0870 al valor de una llamada local, nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog para dejarnos mensajes y también poder escuchar programas anteriores. Bicentenario el programa, todo junto, .blogspot.com. Y el tema es tan lindo. Tan lindo, dulce. Que ya queremos saber de qué se trata. Blanco, blanco, negro, negro, negro, negro, blanco, blanco. Blanco, blanco, negro, negro, negro, negro, blanco, blanco. El alfajor es blanco o es negro, pero es de Bagley. Todo puede ser mejor si sabemos presentamos Tome 6. Es una deliciosa oblea de chocolate rellena con crema y arroz crocante, bañada en chocolate con leche. Si compras Tubi en los próximos 10 minutos, garantizamos una más pronta satisfacción. Tubi, cómpralo o insistimos. Mantecol, mantecol, mantecol, mantecol. Por la vida contenta voy, saboreando el rico mantecol, mantecol. Ahora Bazooka hace globos más grandes y temibles. Globo Bazooka, globo más grande, globo temible. Globo Bazooka, sabor más grande, globo más grande. Una suave crema de chocolate sin char es lo que hacen de este alfajor un alfajor tan especial. Tita y Rodesia, el impacto del sabor. Decile sí. Tema bicentenario del día. Las golosinas. Las golosinas argentinas a lo largo de nuestros 200 años. Las que más nos gustaron, las que menos nos gustaron, las que servían de trueque. La que te trae invariablemente asociado a algún tipo de recuerdo de tu infancia, tu adolescencia, tu madurez, los amores. ¿A vos qué te trae, por ejemplo, Santiago? No, todo. Realmente hay golosinas que todavía están, que todavía existen, marcas que se mantienen, otras que ya no, que están en el recuerdo. en las escuelas siempre llevábamos algo en el bolsillo, siempre había un vendedor de a la salida de la escuela que vendía pirulines. Sí, que es casi lo único que queda artesanal, el pirulín, ¿eh? El pirulín sí. Todavía se sigue haciendo a mano. Eso. Eso es, todavía cada pirulín es único, pero no es así todo el tiempo. Hoy entonces, las golosinas a lo largo de los 200 años. Foros, congresos, seminarios, encuentros, festejos, eventos deportivos, fiestas populares y un programa de radio. Todo confluye en Bicentenario. Lindo programa, dulce programa. Ay, es muy lindo, muy lindo, muy lindo. En el programa de hoy vamos a hablar de golosinas. Golosinas significa marcas, empresas, kioscos de barrio. Kioscos que tenían la particularidad de que estaban altos y los pibes no llegábamos, no veíamos nada. Y golosinas también significa parte de nuestra historia. Sin embargo, hoy voy a hablar de una golosina que no tiene nada que ver con lo que acabo de decir. No provenía de una empresa, no tenía, tenía nombre, pero no una marca escrita en ninguna parte. La comíamos los pibes, pero no se vendía en los kioscos ni en ningún otro comercio. Parece una adivinanza. En realidad no es una adivinanza, sino un recuerdo. Bastante porteño, lo reconozco, pero que quiero hacerlo conocer por todos. Este recuerdo se llama Chuenga. Así con la A que se pierde, chuenga. El caramelo, o lo que eso fuera, se llamaba chuenga. Lo vendía una sola persona a quien también llamaban chuenga. Chuenga era el tipo, chuenga era el producto, chuenga era todo, y todos lo conocíamos. Chuenga fabricaba esa especie de masticable blanco bastante duro, cortado en forma irregular, o sea que podía venir uno grande y el otro la mitad, en forma totalmente artesanal y personal. Luego los envolvía en papelitos blancos, grandes para el tamaño del producto, y les hacía como unos repulgues que los abultaba más, por lo que la chuenga siempre tenía más papel que caramelo. Así era la cosa, todos lo sabíamos, y nadie nunca se quejó ni dijo nada. Chuenga, ahora podemos decir ya su otro nombre, era José Eduardo Pastor, había nacido en 1915, y desde la década del 30 hasta los 80, se lo pudo ver en las tribunas de las canchas de fútbol portando una bolsa de algodón blanca donde llevaba la chuenga que vendía a todos, especialmente a los pibes, que desde lejos gritábamos ¡Chuenga, vení! Y chuenga esquivaba gente y llegaba, o bien hacía un pasamanos por donde iban los caramelos y venían las monedas. Era flaco, medio pelado y hiperquinético, siempre con buena onda. Se lo podía distinguir desde lejos porque siempre llevaba unos tremendos pulóveres o chomba, dependía del clima, muy llamativos, a rayas, con colores, inconfundible el loco. En la época que todos los partidos se jugaban el mismo día, a la misma hora, Chuenga era más que ubicuo. Él era mágico, porque no me pregunten cómo, el tipo estaba en todas las canchas voceando su Chuenga. Y los sábados también iba a los partidos de la B. Y llegó un momento en que también comenzó a ir a las canchas de rugby. Y en las noches de boxeo estaba en el Luna Park. Algunos los conocieron en River, otros en Boca. Otros afirman que era hincha de Huracán. O que iba al gasómetro o a Defensores. O que paraba en la tribuna del Casi o de Jeva. Y por si esto le parece poco, también podía aparecer en la fiesta de San Cayetano o en el Corso de Avenida de Mayo. Era como Dios. Estaba en todas partes, con la diferencia que a él sí se lo podía ver. Su empresa era él mismo. Él lo fabricaba, lo llevaba y lo vendía. Y era el único que lo vendía. Además, había inventado un ingenioso sistema de pesas y medidas que se llamaba el puñado. Vos pedías 5 centavos, chuenga metía la mano en la bolsa y te daba un puñado. Pedías 10 centavos, igual, mano, bolsa, un puñado. 20 centavos, un puñado. Podías pedir y pagar 100 pesos y el puñado de chuenga era siempre el mismo. Chuenga se vendía por puñado al precio que vos quisieras. Eso sí, si eras pibe, el puñado venía con chapa. Algunos dicen que el nombre de la golosina es una deformación de chewing gum, o sea, goma de mascar. Aunque chuenga no era un chicle, sino un masticable o algo parecido. El gusto de la golosina en sí no era como para decir, oh... Pero de la misma manera que si ibas al cine tenías que comer maní con chocolate, si ibas a la cancha tenías que comer chuenga. Era parte del espectáculo. Si no aparecía chuenga, faltaba algo. Obviamente alrededor de este personaje se tejieron todo tipo de historias y mitos. Que se había hecho millonario, que vivía en un palacio, que no era uno, sino que eran varios, que la fórmula era secreta y se la querían comprar los yanquis, y qué sé yo cuántas cosas más. La realidad es que vivía modestamente por Floresta, que era un laburador de esos, que subía y bajaba a tribuna transpirando la camiseta para hacerse el mango, que en un momento comenzó a poner publicidad en sus chombas, lo que lo transformó en un precursor dentro del fútbol, que al final de su carrera vendió la marca y que ésta se fabricó industrialmente. Poco tiempo, no anduvo. Y si uno lo piensa, fue lógico que fracasara. Chuenga no era una golosina que se pudiera vender en un kiosco, en un envase que dijera cuántos gramos tenía y cuál era su fórmula. La cosa no era así. Chuenga era un tipo llamado Chuenga que vendía chuenga a puñados en las canchas y punto. Finalmente Chuenga se fue. Nos dejó en 1984 y con él se llevó la bolsa blanca con la chuenga dentro. Andá a saber ahora por dónde le estará vendiendo. Pero eso es otra historia. Chacarera del chupetín, uno pa' vos, otro pa' mí. De frutilla, limón o anís, pero que no tenga fin. La boca lo haré girar mientras giro al bailar, zapateando sin parar. Este cuento voy a contar. De aquí más allá vamos todos a saborear. Chacarera del chupetín, no te quedes sin probar. Bicentenario. Santiago Varela es Bicentenario. La historia no tiene color. Los hombres la pintan. Bicentenario. Mi intención nunca fue volverme grande, ni quejarme si llegaba a pasar. Pero es la noche que me agarra desenvuelto, desvelado un tanto lento y enojado de admitir que las cosas se tornaron más complejas, que no creo ya en ovejas que me hagan dormir. El mundo era de fibra y plastilina, las nubes de tiza y algodón. Mi fortuna se contaba en golosinas, mis tristezas en pedazos de cartón. Y una noche me puse a pensar si habré gastado tantas lágrimas que de grande me cuesta llorar. Bienvenido, señor Jorge Alperín. Muchas gracias, pero tarde venido. No, bueno. Tarde, pero seguro. Tarde, pero sí, seguro. Tarde, pero seguro. Ahí la ciudad está colapsada, está muy difícil avanzar. Sí, sí, sí. ¿Cómo anda la garganta? Mejor. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Me alegro. Muchos bañitos de vapor y qué sé yo. Me alegro mucho que estés acá para la cuestión dulce. Mientras él termina de desensillar, pobrecito, porque está con campera mojada y demás, sacate todo tranquilo. Sí. Vamos a desgranar algunos recuerdos de esta historia de, por ejemplo, los kioscos, los dulces. Hay toda una historia, además, que tiene que ver con todo lo que son los dulces, como vos los mencionabas, los que son industriales, y todo lo que tiene que ver con los dulces que se hacían en las casas. Yo estoy segura que muchísima gente que nos está escuchando allá por Ushuaia, allá por Tucumán, allá por Córdoba, allá por Salta, va a poder contar esos dulces que hacían sus abuelas, esos dulces que se hacían, a mí, por ejemplo, me hacían chupetines. Eran los chupetines caseros, que era un placer, los hacía la abuela y estábamos todos con los palitos ahí al toque porque tiraba el caramelo y cada uno enganchaba y ponía ahí y que se quedaba esperando el enfriar para comer ese maravilloso dulce que preparaba tu abuela, solo, suegro, único para uno. Mi suegro hacía caramelos y hacía garrapiñadas también. Claro. Era un tipo habilidoso para hacerle golosinas a sus hijas. Mi suegra hace dulces aún hoy. Ah, mira. Y muy ricos. Dulce es que de... ¿Pero dulce de untar o dulce de comerte? Dulce de untar. Inclusive consiguió arándano, hizo dulce de arándano. Claro. ¿Pochoclo hizo alguien? Claro, sí, hacer pochoclo, el pochoclo. Sí, mi hija se pasía. Tenés todas las variedades. Tenés la variedad de cuando uno era chico y hacer un pochoclo era, viste, como una enorme aventura. Después que ya vienen medio industriales con la... Que vos los comprás, claro, y ya vienen con la tapa puesta. Y después los desastres que yo supe hacer con el microondas. Bueno, a ver qué dicen los oyentes que ya tienen testimonio sobre este tema de hoy de las golosinas, ¿eh? Hola, buenas tardes, Bicentenario. Soy Ana desde La Plata. Un saludo afectuoso para todos. Y bueno, qué tema, porque justamente esta mañana fui al mayorista de aquí de mi barrio, que es una familia vecina, y donde más me detengo, a pesar de que es de ramos generales, digamos, me detengo en la góndola de las golosinas. Y ahí, bueno, cargo mantecoles, nugatones, medallones Ullar, de menta, bananitas, chocolate águila, y compro, se tiró en kiosco. Lo que pasa es que a mí me da mucho placer compartir y convidar. Cuando alguien viene a pedir algo a mi casa o pasa así, no solamente lleva algo sólido, común y corriente, sino que también se lleva una bolsita con golosinas. Y ya me siento re contenta porque a mí me dan tanto placer que lo quiero compartir. Hola, Santi, Nora, de inmediato me hicieron acordar de las gallinitas de azúcar, los barquillos y uno muy mágico que es. Solo vi que lo vendían en la esquina de Santa Fe, bueno, frente al botánico y al zoológico, que era el turrón japonés, que además era hermoso. Y me parece que lo más lindo que tienen las golosinas es el disparador de la fantasía. Soy Ana de Villa Crespo, besos. Hola, buenas tardes para el programa de Jorge, Nori y Santiago. Y Graciela con su refío. Marta de Wilde. Yo me acuerdo y el chicle plop. Qué rico que era. No había con qué darle al chicle plop. Que vuelva por la vuelta el chicle plop, por favor. Les mando un cariño. Chao. Buenas tardes, mis queridísimos amigos de Bicentenario. ¿Ustedes se acuerdan del gofio? Cuando yo era chiquita compraba. Y era un polvo, y cada vez que lo comía, tosía hasta ahogarme. No sé si ustedes lo recuerdan. Les mando un gran cariño, soy Leda de La Paternal. Si hablamos de golosinas, dos recuerdos. Uno, el chocolate aero, chocolate blanco y chocolate negro. Aireado, espectacular, década de 60. Y el otro, también fines de la década de 60, unos caramelos mumú de casi 5 centímetros de lado, que era el terror de las muelas. Prácticamente te desplazaban una muela de una mordida. Gracias. Hola, gente hermosa. Aunque llueva, ustedes siempre son el sol. Soy Susana de Montecastro y me acuerdo que lo primero que hacía cuando salía de la escuela primaria era comprarme un bazooka o un yum yum. A veces gofio, el cual tenía que tragar con una bidú, porque, bueno, no había otra forma de tragarlo ese polvito, la tita y la rodecia, imperdonable que ahora no las envuelvan con ese papelito de antes, que ahora les la envuelvan con plástico, horrible, horrible, ¿no? Ese es el recuerdo que yo tengo de la tita y la rodecia. Varela, usted me pone la piel de pollo. Lo amo, se lo digo públicamente. Un beso para todos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Esther. Bueno, primero felicitarlos por el programa. No, trato de no perdérmelo nunca. Hablando de golosinas, había también, además de los pirulines, había un señor, al menos por mi barrio, que era el 11, que vendía turrón envuelto en papelito blanco. Nosotros lo llamábamos turrón griego, que era de varios colores, marmolado. Y mi abuela me compraba una golosina en la farmacia que se llamaba Azúcar Candeal, que era riquísimo. No sé si seguirán vendiéndolo. Era blanco, casi traslúcido, muy rico. Bueno, muy lindo el programa de hoy. Un beso. Varela, usted me pone la piel de pollo. Lo amo, lo amo, lo amo. Lo amo. ¿Qué, ¿qué les haces, Varela? Lo amo. Le pones la piel de pollo. Amo. Le agradezco. Epa, Varela. Varela. A mi prima. Lo que... Este Varela, los secretos de Varela, vamos a hacer él. La columna, pero además, estamos hablando... te voy a decir que su herramienta de seducción de hoy fue chuenga. Imagínate si hubiera hablado de chocolate. No, que lo que pasa es que yo soy una golosina. Yo soy una golosina. Usted es una golosina. ¿Qué me contás? Lo que venimos a descubrir en el programa. Está buenísimo. Ahora, eso del gofio. Lo dejo ahí porque... Eso del gofio, golosina, Varela, vos lo probaste. Para mí, en vez de golosina, era una manera de suicidarse. Eso era horrible. La gente tosía, tenía que tomar... Es espantoso el gofio. ¡Qué horror! Y aparte había un dicho, ¿a qué te criaste? A gofio. Claro. No tenemos opinión. Qué va. Con Graciela no tenemos, tenemos opinión. Tenemos por allí algún mail, ¿no? Sí, nos escribe Laura, dice, mi homenaje para don Giorgio, un gringo, no sé si polaco, vaya Giorgio a saber, que vendía golosinas en la puerta de la Escuela Normal Sarmiento de San Juan, donde cursé la primaria en la década del 60. Y el recuerdo sublime de las gallinitas, las Manón y la Tutuca. Cariños para todos de Laura Aliaga. Y sí, no se olviden del barquillero. Venía a casa al menos. Estaba en la plaza, es cierto, como decía. Yo la verdad que lo conocí en la playa. En la playa. Mí el barquillero está asociado con las olas. Al barrio de Malaver venía un barquillero. Qué lindo. Y por supuesto tirabas, hacías girar. Era una timba eso. Era una timba. La vida, era por ahí te sacabas cuatro, cuatro de esas galletas. ¿Se acuerdan en la playa? El helado, el cucurucho, ¿no? Claro, el barquillo era un barquillo, era un cilindro, el original. Bueno, no, los que yo conocía eran con forma de barquito, el barquillo. Y además recuerdo perfectamente un cantito que todo aquel que haya sido chiquito veraneando en Mar del Plata te lo va a decir. ¡Lloren, chicos, lloren! ¡Pidan barquillo! ¡Pidan barquillo, sí, señor! Seguimos con las golosinas todo el programa bicentenario de hoy. Ahora llegan las noticias y luego Ana Padovani con el informativo del bicentenario. Varela, usted me pone la piel de pollo. Lo amo, se lo digo públicamente. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenarios, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catito, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, si no es poca molestia, ¿me diría la efeméride de hoy? ¿Cómo no, Catita? Un 2 de septiembre, pero de 1805, nació en Buenos Aires el escritor Esteban Echeverría, autor de obras como El Matadero. ¿Lo qué? ¿El Matadero? ¡Ay, Pepe, que me agarre el soponcio! Y mató a mucha gente ese Echeverría, digo yo. No, Catita, él no mató a nadie. Escribió un libro que se llama El Matadero, en el que denunciaba al régimen rosista. Y entonces no eran tantos muertos. Eran Rosita para las niñas, seguramente. No, Catita, Rosista, de Juan Manuel de Rosas. Y entonces seguro que este Echeverría escribió todo ese libro porque no le gustaba el color rosita. Mire, Catita, Echeverría fue un intelectual muy importante que también escribió el poema La Cautiva. ¿Lo qué? ¿La Cautiva? ¿Y eso qué? ¿Una marca de tapa para empanada? No, Catita, es un poema. Ay, está bien, porque las tapas le mantienen cautiva la carne adentro de las empanadas. Y a esta hora no se comerían unas empanaditas, digo yo. Me se hace agua la boca, mejor que nos vamos a despedir. Pero antes le decimos. La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y... Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Ahí viene el tren de chocolate, cargado con pastel de cacahuate. Ahí viene el tren de caramelo. se puede pasear con los abuelos. Será cacahuate, pero si yo digo maní con chocolate Noel, aquella cajita rectangular y chatita de color amarillo, ustedes van a pensar que les voy a hablar de las tardes de cine. Y es verdad que se pregonaban en la sala de cine como se voceaban los diarios en la calle. En cada intervalo de las tres películas, el hombre de las golosinas caminaba junto a la butaca con su uniforme y su bandeja de tesoros, anunciando el provocativo menú. Maní con chocolate, caramelo, bombones. Bueno, imposible de comprarlos en ese momento de deseo, pues te cobraba mucho más caro que el kiosco. Así que estoy pensando en otra circunstancia de gloria personal. La de la vuelta del colegio secundario al mediodía, caminando las 12 cuadras que separaban el cole de mi casa, avanzando despacito para poder saborear cada una de esas perlas de chocolate crujiente y terminármelas a tiempo para no convidar. ¿Cómo se podía ceder ese manjar? Mi viejo escondía el aero, ese chocolate con agujeritos, en la heladera, obviamente para que lo encontraran. ¿Quién hubiera elegido la heladera como escondite? Mi hermana lo encontraba y yo me comía el maní con chocolate sin convidar. Era una familia de escondedores y rabdomantes, o en criollo de adictos y angurrientos. Pero qué duro era convidar la golosina preferida. Si uno busca información sobre la historia de las golosinas en la Argentina, va a encontrar data sobre Tita y Rhodesia, sobre el Toblerone y el Jack, sobre el alfajor Habana y el Jorgito, sobre las bananitas Dolca, las Bauquitas, los bocaditos Holanda, el mantecol, el capsha, que quiere decir, me dijeron, te quiero en árabe, el milquibar, el biznique nevado, el suchar y las galletitas Manón, el bonobón, el paragüitas de Felfort, etcétera, etcétera. Pero los maníes con chocolate Noel no figuran en libros ni en ninguna documentación histórica. Tal vez yo tuve la culpa de ese silencio al negarme a socializar mi golosina preferida, pero por la razón que fuera, lo único que cabe pensar es que se trataba de un objeto de consumo y placer absolutamente personal, y las personas devotas hemos preferido ser parte de una logia tan secreta que ni siquiera nos conocemos entre nosotros. Divulgar nuestra debilidad nos hubiera expuesto al peligro de desabastecimiento de maní con chocolate. Dicen que el invento se remonta a una idea de la célebre familia Mars de Estados Unidos, que desde 1911 viene propagando golosinas por el mundo, con tanta suerte que ya juntó un capital de 14.000 millones de dólares. ¿Cuánto maní con chocolate vendieron? ¿Viste? Hicieron de los M&M la golosina más famosa de la historia mundial. Desde 1941 no hay cine que no los venda, y durante la Segunda Guerra los soldados se llevaban esas bolitas de chocolate. Pero recién en 1954 se introdujo el maní chocolatado, y fue entonces que las ventas se dispararon, pero no aquí. Ahora bien, asumido como está, que me privé de la golosina en el cine, ¿por qué se le asocia tanto al séptimo arte, el maní con chocolate? Tiene que estar relacionado con la condición del cine de Olimpo, donde viven los dioses, y de fábrica de ensueños. Fíjense, el nombre científico del árbol del que procede el chocolate es Teobroma, que significa exactamente bebida de dioses. Incluso en tiempos anteriores a la conquista de América, también después de la conquista, con las semillas de este árbol, que es americano, se pagaba. Era moneda de cambio y uno de los bienes más altos a los que se podía acceder. Los aztecas utilizaban el cacao como moneda, pero ya en aquella época había falsificadores. Rellenaban las cáscaras vacías del cacao con barro. A estas falsas monedas se les llamaba cachuachichihua. Se lo falsificaba por su alto valor y ahora no estamos muy lejos. Las semillas siguen siendo valiosísimas. Y el chocolate produjo un choque de civilizaciones. Los españoles, ¿qué hicieron? Agregaron el azúcar y la leche al chocolate mexica, que es una pasta de cacao fuertemente especiado con chiles y vainillas. ¿Para qué? Para bajarle su potencia amarga. Ahí nació el chocolate, de la lucha cultural y también de la expoliación. Es el verdadero pecado original. Y hablando de pecados, los expertos dicen que el chocolate es un viaje por los cinco sentidos y que es un afrodisíaco. En la época de Adán y Eva, 2000 años antes de Cristo, ya lo consumían al noroeste de Honduras. Los mayas eran fanas del chocolate, lo mismo que Moctezuma, el gran emperador azteca, que se tomaba una taza diaria, y Hernán Cortés, su verdugo, que lleva el choco a la corte de España. Y yo, que conquisté a Noemí, formé mi imperio en Chacarita. Pero amo el chocolate y evoco el maní con chocolate Noel. No sé si los tatarabuelos de las culturas precolombinas pusieron chocolate en el maní. Probablemente no, porque el maní era un tesoro en América del Sur, no en Centroamérica, Norteamérica. Pero no hay duda que las altas civilizaciones del Perú eran conscientes del alto valor energético del maní. Le dieron fama de afrodisíaco y lo consideraban como símbolo de fecundidad. Tanto que en las bodas, el novio repartía maní entre los jóvenes, expresando que él se había preparado para la boda y el gran amor que sentía por su doncella reemplazaba los efectos afrodisíacos del maní. Por eso no lo necesitaba y se lo regalaba a los demás. Por supuesto que nadie me avisó que estaba combinando dos afrodisíacos cuando yo volvía del cole circulando con cara de boludo y con mi cajita de maní con chocolate. Y no voy a decir, ahora me explico. No. Tal vez la logia secreta de devotos del maní con chocolate no existe en ninguna parte. Los que lo compraron en el cine por ahí ya se olvidaron. Y quizás yo sea el único tonto que lo encontraba exquisito. Es más, me crucé con un sitio de internet que dice que el maní y el chocolate son dos delicias, pero que combinados son horribles. Y bueno, no saben lo que se perdieron. Hubo un rey en un castillo con murallas de membrillo, con sus patios de almendrita y sus torres de turrón. Era el rey de chocolate con nariz de cacahuate, y a pesar de ser tan dulce, tenía amargo el corazón. Bicentenario. Jorge Alperín es Bicentenario. La radio pública informa a sus oyentes. La Comisión Nacional de Comunicaciones puso a disposición la primera parte del listado de proveedores que ofrecen servicios de Internet en nuestro país. Encontrá toda la información en www.cnc.gov.ar. Asesoramiento gratuito telefónico al 0800-333-3344. Nacional, al servicio de los ciudadanos, no de las empresas. Con la programación de los sábados de Nacional, seguro que se te hace tarde. Desde las 12, todo el humor desenfadado e irreverente de Radio Barcelona. Acá en Aviñón, hace bastante calorcito, estamos bastante derretidas. ¿Cómo? ¿No estás en el puente de Gualeguaychú? Yo vine a cubrir el levantamiento del puente de Aviñón. Acá todos cantan, acá todos saltan. ¿Y vos? Y yo también. A las 13:15, el mejor ciclo de entrevistas de radio. Carlos Ulanovsky hace Reunión Cumbre. Vamos a estar en vivo hasta las 3 de la tarde, dialogando, preguntando, escuchando. A partir de las 15, Alejandro Apo nos trae las mejores anécdotas de nuestro fútbol. Eso sí, con afecto. Ricardo Elvio Pavoni hizo una gran amistad con el Pato Pastoriza. Jugaron juntos y la vida los puso en una instancia límite. Pastoriza le tuvo que decir como entrenador que no lo tenía en los planes a su amigo. Viví la mejor tarde de sábado por Nacional, la radio pública. Nacional. Para todos los argentinos. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene. Lagos. La sombra no alcanzó a verlo. Lunes a viernes, de 15 a 17, donde quiera que estés. En la antigua confitería del Águila, en Florida, a la altura de Piedad, oímos la historia. Con Alejandro Apo. Por el aire iban y venían las aves, corrimos a mirar. Por Nacional, la radio pública. La historia no tiene color, los hombres la pintan. Bicentenario. El caramelo como tal nació allá por 1820. Antes el hombre ya necesitaba encontrar alimentos ligeros que le proporcionaran energía a lo largo de los viajes, y entonces habían mezclado miel con cereales y hacían pequeños bocados. Pero tenían esta cosa de que eran utilitarios, de que había una necesidad de llevarlo. Lo que sustancia una golosina es que no es necesaria. Es desde la cosa que uno lo desea. está intrincadamente ligada a los deseos más profundos de compartir, de no compartir como vos, de esconder. Es placer oculto, sí. Digo, es placer compartido, es placer en momentos muy particulares. Los caramelos, las golosinas, eso que les gusta a los chicos, que les gusta a los no tan chicos, que sigue trayendo a la memoria recuerdos y más recuerdos y más recuerdos. ¿Sabes por qué se llama caramelo? Es una derivación de caña de miel que en latín le dicen caramelis y de ahí sale caramelo. ¿San Martín comía caramelo? Esto entonces, para hacer, por supuesto. 1820, claro. Por supuesto, caramelos como tal. ¿A vos te lo imaginás a San Martín con esa cara comiendo caramelos? Yo me lo imagino a San Martín comiendo caramelos en el sentido en que yo te voy a empezar a llevar despacito a comer caramelos en mi columna. Porque uno se acuerda de muchas cosas y lo que tiene que ver con la golosina, tiene que ver con la identidad también que el otro te da. Digo, no es lo mismo ese caramelo que te compras a escondidas que la persona que vos querés, llamale tu viejo, llamale un hijo o un amor, recuerde cuál es ese caramelo. Esa golosina que envuelta humildemente en su papelito original quiere decir te conozco, quiere decir sé quién sos. Digo, mañana, si le queremos hacer un regalo a Jorge, ya sabemos que nada mejor que una enorme canasta llena de M&M's. Ah, eso hoy ya lo sabemos. A vos te vamos a tener que regalar chuenga. Chuenga. Le va a costar, le va a costar conseguir. Pero yo sí sé que si pudiéramos conseguir en Buenos Aires algún lugar donde se vendieran las gallinitas para Graciela, sí, sí, sí, sería aquella cosa. ¿Cuáles galletitas? Las gallinitas. Las gallinitas que venían con un vasito. Contá. Un vasito que era como si fuera un vasito de helado pequeño con rosado con una gallinita y que tenía un almíbar. Exacto. Que tenían un almíbar y que además en muchos almacenes de pueblo o almacenes de barrio, cuando todavía existía la yapa, la gallinita y los caramelos media hora y también unos masticables que eran grandes y cuando te ponías uno de esos en la boca, claro, el de dulce, nunca más podías hablar. Nunca más. Yo recuerdo haberme sacado una muy mala nota en el colegio primario porque me metí un caramelo de esos justo que tenía que dar la lección y no la pude abrir. Claro, La maestra, que eran los mumú, pero eran unos mumú más grandes. Gente internada porque la mandíbula le quedó trabada. Claro. Y la persecución de las mamás con los dentistas y después transformarse uno en mamá y ser uno la perseguidora del dentista. La represora. ¡Qué horror! Y además, esto de guardar golosinas, por ejemplo, mis preferidas, las bauquitas. Enterarme con sumo placer que las bauquitas nacieron como un reemplazo para los pibes que no les gustaba tomar la leche. Porque entonces tenía todas las proteínas necesarias y muy poquitas calorías. Mirá lo que me vengo a enterar ahora gracias a este programa leyendo. Yo lo único que sabía era que eran mis preferidas, claro, que las llevaba siempre en el bolsillo para el colegio. Y aunque uno lo tenía sin cuidado, que si hiciera mal, si te picara los dientes, nada. Y además uno empieza, entonces uno va creciendo, ¿no? Y va teniendo la bauquita, el nugatón. El nugatón. Íntimamente ligado en mi recuerdo al café. Claro. Al café delicioso que tomabas, que venía acompañado con ese nugatón. Ese café que además tenía enfrente a ese hombre que a vos te gustaba. Y entonces era todo como un combo. Y el hombre que sabía que a vos te gustaba el nugatón y entonces sacaba el muchacho primero y el hombre después, sacaba el nugatón para terminar de seducirte y llevar ese sabor que empezaba a ser el sabor no solo tuyo, sino de todo lo que te rodeaba. ¿Por qué no? ¿Se acuerdan las pastillas de RF? Para mí, por ejemplo, están íntimamente ligadas a los fumadores, con lo cual es una pastilla que no me gusta nada. Claro. Nada. Pero sí me gustan los chupetines pico dulce. Los chupetines pico dulce que tenían así como una cosa tan tan rica entre ácida y dulce. Los bocaditos cabya, que vos ya dijiste que quiere decir te quiero. Te quiero. Esos bocaditos también eran para aquellos momentos tan particulares que apareciera de repente. Y encima duraban tan poco que te quedabas con unas ganas terribles. El chicle bazooka. El chicle bazooka y la conquista de cuando eras chiquito. Sí, con esos chistes pavotes que traían. Pero y cuando venían con los horoscopitos. Sí. Y cuando el chico que te gustaba de la aula de al lado te traía de regalo eso y te lo abría y había elegido adentro el horoscopito que decía, hoy vas a conocer al amor de tu vida. Y era mentira, porque lo había sacado de otro chicle, pero era para dártelo y para poder charlar con vos. ¿Por qué será entonces que tanto, tanto cariño está ligado a este tipo de cosas que en general los médicos dicen que hace tan mal y uno no los quiere escuchar? A mí me aburren cuando me dicen eso, sobre todo en un día como hoy, en donde lo que estamos apuntando es a que sea imagen, recuerdo, disparo al corazón. Los kioscos. El que ha viajado un poquito sabe que no hay kioscos como los argentinos. A una hora que están detrás de rejas y con toda esta historia de la inseguridad y que han sumado tanto artículo a vender. Pero aquel kiosco, ese kiosco, ¡ah, mirá qué buen dato me alcanzan acá! Dicen que los horóscopos de Bazooka los inventó Fogwill. Yo no, no te diga, puedo creer. Ilustres, entonces. Fogwill, el gran escritor, acaba de ustedes. Sí, saben, que falleció hace unos 10 días o una semana. Bueno, digo, los kioscos. Llegar al kiosco era de por sí. Ya, vos contabas las monedas antes que habías podido ahorrar. Y ya era la fiesta de ver hasta dónde te iba a alcanzar para comprar esas cosas. Cuando lo tenías fuera, digamos, cuando ibas a un almacén o cuando eras más chico, que hasta la yapa todavía existía, sabías que ibas a comprar eso y un cachito más. Después ya no. Y ahora los kioscos tienen una sobreoferta de otras cuestiones, con maquinitas de afeitar y no sé qué, que le ha quitado un poco la magia. No obstante, ese muestrario de golosinas es casi único, no existe. No existen en otros países los kioscos puesto como de tal manera. El kiosco que también antes del encuentro te anticipaba, porque vos también comprabas para él esa golosina que sabías que le iba a gustar, ese chocolate amargo, esas barritas de chocolate águila amargo, y yo sé que hay alguien que en este momento, si está escuchando, sabe para quién era esa barrita de chocolate amargo. Porque en algún lugar la golosina termina siendo, en el recuerdo de cada uno de nosotros, como esa mentita de chocolate que te dejaban debajo de la almohada. El sabor a vos. Tanto tiempo disfrutamos este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, como tú llevas también sabor a mí. Bicentenario. Nora Anchad es Bicentenario. Varela, usted me pone la piel de pollo. Sí, mira, yo que soy nostálgico, me acuerdo, para el programa de Alperín, me acuerdo de las galletitas colegiales, las galletitas Bubú, los caramelos de vidrio, los caramelos Chucola, los bloquecitos Suchar, el chupetín chupetucho, la fruna, que era la competencia en medio de la chuenga, el misque y el turrón japonés en las canchas. Un abrazo, chau. ¿Qué tal, cómo andan? Bueno, hablando de golosinas, ahí va una que para mí está en el podio, en primerísimo lugar, que nunca más, que es el gofio insuperable y único. Y en el segundo lugar, el topolín, el chupetín con sorpresa, otra maravilla de la niñez. Bueno, les mando un abrazo, Carlos de Palermo. 4831-48. Varela, usted me pone la... Hola. Bueno, gracias por el programa. Muy lindo. Che, quiero recordar al barquillero. Era hermoso. Se paraba en la esquina y resulta que uno iba, ponía la platita y tiraba una ruleta. Por ahí te enganchaban 5, 3, 4. Era hermoso. Bueno, suerte, mucha suerte. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí el tema de las golosinas me remonta a la infancia, cuando mi madre me daba 10 centavos, una monedita de 10 centavos allá en los años 60, y con eso me compraba de todo en el kiosco de la escuela. Sobre todo unas galletitas que todavía siguen existiendo, las marcas Lincoln, que venían de a 5. Y y lo que rescato de toda la vida son los alfajores. En particular, dicen que los alfajores como hay en Argentina no hay. Yo puedo viajar por Latinoamérica y es tal cual, como se encuentran los kioscos, de todas las marcas, los gustos. Y a mí me encanta el alfajor Jorgito de leche. Chicos, les habla Cecil Charré desde Valle de Calamuchita en Córdoba. Unos años atrás vivíamos en Villa Domínico y fuimos a pasear por Valle por el Parque Domínico con mi marido. Encontramos un trencito manicero maravillosamente fileteado. Nos pusimos a conversar con este señor y este aquí que decía que era el hijo de Chuenga. Así que bueno, fue doble emoción encontrarlo. Un súper, súper, súper abrazo. Chau. El gofio todavía lo venden en la feria de Matadero. Bueno, adiós. Hablemos de las golosinas de la infancia. En dos confiterías que ya no existen, la confitería del Molino y la confitería del Gas, vendían en el Molino unos turroncitos que se llamaban Cremona, que venían en unas cajitas de cartón. Estaban todos rodeados de hostia y eran blanditos. Y en la confitería del Gas, unos exquisitos alfeñiques envueltos en papel celofán. Sonia de Quilmes. Varela, usted me pone la piel de pollo. Lo amo. Bueno, Varela, nuestra golosina, la golosina del Bicentenario. Mire, me salen de decir tantas cosas que el horario me lo impide. Pone la piel de pollo, ¿qué va a hacer? Digo, ojos que estamos hablando de recuerdos. Las golosinas existen y todavía consumimos golosinas. No, está bien, pero ¿qué te excita hoy el deseo y el placer? ¿Pasás por un kiosco y a qué les tiras la mano? No, ahora miro a las mujeres por la calle. Ya no, eso no es una golosina. No me pasa nada. No, ahora una buena, un buen guiso de mondongo, por ejemplo. Ay, qué poco romántico. ¿Por qué tenés que romper un clima que tan costosamente llevamos hasta 3 minutos antes de las 14? Está bien, no como más salado. Tenemos mail. Sí, muchos, agradecemos y también los del día de ayer. En este caso nos escribe Verónica Dos Santos desde Capital. Les cuento que en mi infancia, dice mi hermana Julieta y yo, fuimos privilegiadas ya que mi abuela doña Ángela tenía en su casa un kiosco. Nosotras vivíamos en la casa de atrás, así que nos la pasábamos comiendo y probando cuánto golosina aparecía. Lo más maravilloso era reponer el caramelero con chicles, caramelos, chocolates, de todo. Y otra cosa también genial era cuando venía el proveedor de las golosinas. Era un colectivo viejo adaptado. Por dentro estaba lleno de estantes y repleto de cosas riquísimas. Entrar era mágico. Gracias por los recuerdos, Verónica Dos Santos. Desde Capital hay muchos mails. Así que saludamos a Vivi de San Martín, dice, con mis flamantes 47 años, como golosina recuerdo que mi abuela, la Bube, nos traía jalvá. Jorge jalvá, recordará. Como el matecol. El jalvá, solo que no venía en un paquetito así cerrado, sino que comprabas una cantidad. El mantecol, qué placer el mantecol. Qué rica golosina también esa. Hay montones de recuerdos, gracias también las galletitas que traíamos del colegio, el comprimido águila, un bloque de cacao amargo compacto que tenía el tamaño de cajita de fósforo. Hay montones más. Hoy diabética confesa, los recuerdo con añoranza. Vivi desde San Martín. Qué bárbaro. Buenísimo. La golosina más miserable, el Milky Bar. Nunca vi una más chiquita. Pero más una cosa que les fascinaba a medio mundo, el biznique. El biznique, el biznique nevado. El biznique nevado. El chupetín jirafa. Los caramelos jirafa. Cremalín. Había que venderlo, lo vendían bajo receta archivada. ¿Por qué? Porque eran una... ¿Por qué? Igual ¿por que el qué? Dulce de leche chimbote, eso te con receta únicamente. Te cuento un secreto, yo tuve kiosco de golosinas y cigarrillos y cada vez reponía menos porque vendíamos poco y lo comíamos con mi socio, teníamos los dos 18 años y no teníamos ningún criterio comercial, fracasamos, pero nos comimos todas las golosinas, nos fumamos todos los fasos. Yo le voy a agradecer a Eduardo Reina que dice que está en Salta en un taxi escuchando. Nos dice qué grande que es la radio. Besos y los felicito. Bueno, se nos terminaron las golosinas por hoy, pero usted puede comprarse golosinas. Así que lo despedimos diciéndoles cuál es el tema bicentenario de mañana. El Parque Jurásico Argentino. Los dinosaurios que habitaron estas tierras hace mucho más que 200 años. Este país realmente tiene una de las canteras de animales de la época de los dinosaurios más extremos, más notables que se conocen en el mundo. Así que mañana nos ocuparemos de ello. Le voy a decir que algunos dinosaurios están. Están vivos. Yo, algunos yo que algunos quedan. Creí que íbamos a hacer una antología de ideas. Mañana entonces Parque Jurásico Argentino en Bicentenario. Nos vamos, llegan las noticias y luego Alejandro Apo con su muy buen programa Donde Quiera Que Estés. Chao, hasta mañana. Varela, usted me pone la piel de pollo. dinosaurios descubrieron algo muy divertido. ¡Dinovo! ¡Dinovo por aquí! ¡Dinovo por allá! Todos se dieron el gusto con tutti frutti, uva, frutas tropicales, durazno, manzana y naranja. Todos querían dinovo para hacer los más grandes. ¡Dinovo! El chicle de enorme sabor.